cómo hacer para seguir. Si tú te vas, amor, ahora ven y dime cómo hacer para borrar los besos de mi piel que tú me das. You tell me, I need you, baby. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás, yo me doy a mí lo que sé. We'll be right back.